El día se acaba y es tiempo de revisar las informaciones más relevantes que marcaron la jornada. Verónica Schmidt y Sebastián Aguirre dan inicio a Pauta Final en Pauta 100.5. Una presentación de Caja Los Andes, más caja para ti, y Banco Internacional, expertos en banca empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pauta Final, 6 de la tarde, muy puntuales. Arrancamos con esta edición día lunes, iniciando esta segunda semana del mes de marzo aquí en Radio Pauta. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Muy bien, acalorada, igual que Jorge González, el bueno, nuestro control y parte de todo este equipo en un Santiago que está, que hierve. A esta hora 33 grados, hace instantes teníamos 33,3, y ojo porque la situación no mejora. Para mañana también en la región metropolitana, mañana martes, tendremos 33 grados de máxima anunciada también. En Antofagasta nos escuchan en el 99.1, 23 grados la máxima anunciada para mañana. Valparaíso, 96.7 es nuestro dial. Este día martes, agradables 19 grados. En la región de la Araucanía, Seba, en Temuco nos escuchan también en el 96.7. Mañana habrá 27 grados de máxima. El miércoles podría haber algo de precipitaciones en Temuco. Mira. Leves, pero algo. Hay, por lo menos, ojalá, hay buen tiempo. Buen tiempo también en las Torres del Paine, donde llueve esta tarde, en la noche. Perdón, mañana en la tarde, en la noche, el miércoles. Buen tiempo en esa zona donde se anuncia agua. Donde el buen tiempo no acompaña para nada es la economía del día de hoy. Así es, lunes negro, así lo califican los analistas, los medios especializados a nivel global, porque la economía este día lunes arrancó muy mal, con noticias negativas del mercado petrolero, que luego llegaron a las bolsas y esto ha ido repercutiendo. Esto es como un dominó al final, donde cae una pieza y se empiezan a mover todas las otras. Bueno, bolsas cayendo a niveles históricos nunca vistos en Estados Unidos, el petróleo también en precios muy bajos, lo mismo con el cobre, el dólar por otra parte que en Chile se disparó, y todo esto en un contexto de mucha incertidumbre causada sobre todo por el coronavirus, por el nivel de expansión y el efecto que está teniendo en la economía real. Varias industrias muy afectadas. Vamos a estar conversando de esto, no solo desde los datos y números del día, sino de cómo empieza a golpear a Chile este panorama. En unos minutos estaremos analizando la situación. Bueno, vamos a hablar también de otro robo importantísimo que se concreta otra vez en el aeropuerto. Esto era como un déjà vu hace algunos años, el llamado robo del siglo. En torno a los 12 mil millones de pesos fue lo que se llevó un grupo de delincuentes desde un camión de valores que estaba ubicado en el aeropuerto de Santiago. Estás en la comuna de Pudahuel. Vamos a contarles de qué se trató eso, y sobre todo para aquellos padres, madres o adultos que están con jóvenes que rindieron la PSU en ese no solo proceso de admisión que ya está en curso, sino que además con la duda permanente sobre si la PSU realmente es un mecanismo adecuado para poder medir habilidades, conocimientos y así entrar a la educación superior. Es algo de que lo que vamos a hablar con una entrevistada que va a venir hasta nuestro estudio, la directora ejecutiva de Acción Educar va a conversar de eso con nosotros. Vamos a estar hablando también del coronavirus, haciendo una actualización de lo que ocurre acá en Chile y también a nivel global. En otras partes del mundo la situación sigue generando preocupación, en particular en Italia, también en España. Acá en Chile el número está más o menos contenido por ahora. Veremos cómo va evolucionando, por supuesto. Bien, pues, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan, a los que nos ven por el streaming en pauta.cl en Chile y el también resto del mundo. Bienvenidos a esta edición de 9 de marzo. Estos son los titulares del día. Entre 7 y 10 sujetos protagonizaron un millonario robo a un camión de valores en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Los delincuentes, que vulneraron todos los protocolos de seguridad, ingresaron simulando ser una empresa de valores y huyeron con más de 12 mil millones de pesos. Tras una convocatoria a una huelga feminista, miles de mujeres marcharon por la Alameda desde Plaza Italia. Hubo incidentes durante el recorrido luego de que encapuchados se enfrentaran con carabineros en el sector de Los Héroes. El Ministerio de Salud elevó a 3 el número de contagiados por coronavirus en el país. El titular de la cartera, Jaime Mañalich, explicó que se trata solo de casos importados, es decir, contagios ocurridos fuera de Chile, por lo que el país sigue en fase 2. Hoy la cartera coordinó con el Ministerio de Defensa una serie de acciones preventivas como la vacunación al personal de las Fuerzas Armadas. Lunes caótico para la economía mundial, el petróleo anotó su mayor caída desde la guerra del Golfo Pérsico. Las bolsas se desplomaron y el coronavirus profundiza la incertidumbre económica. En Chile, el dólar cerró con un máximo histórico de 842 pesos, mientras que la bolsa de Santiago cayó 4,6. Aumenta la tensión entre Renovación Nacional y la UDI. El presidente de RN, Mario Desbordes, acusó en Radio Pauta a la líder gremialista de omitir información y faltar a la verdad. La senadora Jacqueline Van Rysselberghe dijo que el diputado está francamente equivocado. Los presidentes del Senado, Jaime Quintana, y de la Cámara Baja, Iván Flores, se reunieron con los partidos políticos para buscar que el plebiscito del 26 de abril se desarrolle en un ambiente democrático, participativo y pacífico. Los dirigentes criticaron la ausencia, entre otros, del Partido Comunista, el Frente Amplio y de los radicales. El Consejo de Rectores entregó los resultados de las postulaciones a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión correspondiente al proceso de admisión 2020. De los 107 puntajes nacionales y que fueron seleccionados en alguna carrera, 63 optaron por la Pontificia Universidad Católica. Después de 20 años, la Asociación Nacional de Fútbol, la NFP, confirmó que el fútbol chileno vuelve a la televisión abierta a partir de este domingo con el partido entre la Unión Española y Huachipato, que será transmitido por las pantallas de Chilevisión. El partido está fijado para el domingo 15 de marzo a las 18 horas y se disputará en el Estadio Santa Laura. Es el tema del día en Pauta Final. Claro que sí, es el tema de esta jornada. La semana comenzó con un escenario de incertidumbre agudizado en materia económica. Lunes negro le llaman algunos, un día de pánico, dicen otros. Bien caótico, por cierto, este día lunes para la economía mundial. Por lo que ya decíamos, el petróleo, por una parte, anotó su mayor caída desde la guerra del Golfo Pérsico. Eso fue el año 91. Las bolsas se desplomaron. El Dow Jones en Estados Unidos, por ejemplo, para darles una muestra, alcanzaba una caída de 7% que no se había visto nunca, caída porcentual nunca vista en Wall Street. Y acá en Chile, bueno, el indicador bursátil de Chile, el IPSA, descendió a su menor nivel desde septiembre de 2016. Y el dólar siguió subiendo durante esta jornada, se disparó y llegó a su mayor nivel, incluso superando la que se había visto en medio del estallido social. Así va subiendo la jornada, pues. Vamos a escuchar parte de las declaraciones antes de ir a nuestra entrevista del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien hizo un llamado a la calma. Finalmente ya no sobre reaccionar. Hay movimientos importantes, volatilidad importante en los mercados financieros internacionales que nos impactan, pero nosotros como gobierno y como Estado de Chile tenemos los mecanismos institucionales para responder, tenemos los mecanismos de coordinación que están activados con las principales autoridades económicas del país, y en consecuencia mi llamado es a no sobrereaccionar ante este efecto de los mercados internacionales, que es importante, no quiero minimizarlo. Bien, 6 de la tarde con 8 minutos, vamos a ir entendiendo, analizando lo que ha ocurrido. En la línea de pauta está la economista y exdirectora del CFA Chile, Gabriela Clivio. Gabriela, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás? Por favor, un placer. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ya dábamos algunos datos, Gabriela, de lo que ha ocurrido durante esta jornada con el coronavirus generando hartos problemas en el mercado bursátil, el petróleo también con otro factor. Pero me gustaría que nos detuviéramos en ese dato en particular de por qué se generó tantos problemas y tan caídas tan fuertes además en los mercados a raíz de lo que ocurrió con el mercado petrolero, con esa caída en el crudo. Sí, la verdad que en el fondo los mercados financieros siempre hay que ponerlo en el contexto de que los mercados financieros por lo general son indicadores líderes, pero también sobre reaccionan, ¿no? Porque básicamente los mercados lo que se mueve son los precios, y los precios son producto de la oferta y demanda. Ya. Entonces, si no hubiera transacciones, los precios no mostrarían esta volatilidad. Pero en el fondo el anuncio de esta guerra por el precio del petróleo que anunció de alguna manera o que va a implementar Arabia Saudita fue lo que hizo que se desplomara el precio del barril del petróleo, sumado a las proyecciones para el precio del commodity que dio a conocer Goldman, Eso fue básicamente lo que golpeó fuertemente a los mercados. Las guerras comerciales nunca son buenas, digamos, ni por un commodity, ni cuando estamos hablando de guerras de tarifas, como fue en el 2019 entre Estados Unidos y China. Eso fue lo que impactó básicamente a los mercados, que ya de por sí viven un momento de incertidumbre muy grande, porque todavía no ha sido posible, en realidad, acotar lo que es la propagación del coronavirus, ¿no? Sí. Y se sabe que, más allá de que uno puede hacer un paralelismo con lo que fue el episodio del SARS un par de años atrás, la realidad es que el peso de China en la economía mundial, cuando fue el episodio del SARS, no era ni de cerca lo que es hoy en día, digamos. Hoy en día China es la segunda economía en el mundo y el 30% del comercio de Chile está vinculado con China, en realidad. Sí. Ahora, siguiendo tu lógica, entonces, Gabriela, tú planteas que lo de que se está viendo o lo que se vio hoy día es efectivamente una sobrereacción solamente. Totalmente, totalmente. O sea, yo sí creo que en el fondo hay una mayor volatilidad en los mercados, producto de varios factores que, si uno lo mirara en lo que es una valorización, digamos, porque atrás del precio de las acciones siempre, o de los commodities, siempre uno tiene que pensar que lo que hay es un valor presente de flujos futuros, ¿no? Ajá. Hablamos así un poquito más técnicamente. Sí. Todo lo que es una mayor incertidumbre se traduce en mayores tasas de descuento, y mayores tasas de descuento quiere decir que el valor presente de esos flujos futuros vale menos. Entonces, todo lo que es incertidumbre en tasas de descuento se traduce en una tasa de descuento más alta. El coronavirus se traduce en una mayor incertidumbre, las tensiones globales o geopolíticas o la guerra que puede haber por los precios del petróleo también son mayores tensiones, y todo eso se traduce básicamente en lo que en algún minuto nosotros llamábamos el flight to quality, ¿no? El ir hacia los bonos del mercado, del tesoro. Por primera vez, toda la curva del tesoro está por debajo del 1%. Sí. Que me parece que si yo tuviera que fijarme y elegir cuál fue el indicador del día, no fue el precio del commodity, del petróleo, fue el tema de que toda la curva de los bonos del tesoro está por debajo del 1%. Perfecto. Pero si yo tuviera que decir si esto es producto de una realidad o de una sobrereacción de los inversionistas, es producto de una sobrereacción de los inversionistas. Hay que llamar a la calma y a pensar que, como dice Warren Buffett, digo, quizás este no es el minuto de estar liquidando posiciones, sino de tomar posiciones. Sí, estamos conversando con Gabriela Clivio. Ella es economista y exdirectora del CFA en Chile. Tú nos has dado ese panorama y tu percepción sobre la economía en sus más grandes líneas. Pero estoy segura que tal vez a esta hora quienes nos escuchan y van de regreso a su casa o van en el auto, poco les hace sentido respecto de la cotidianidad de un ciudadano cuando estamos en todos los medios de comunicación diciendo que ha sido un lunes nefasto, con el cobre en precios malos, con las bolsas a la baja, el dólar al alza. Entonces se arma, tal vez, perdonando la expresión, un enredo en que a la gente le hace poco sentido cómo le afecta. Pero son todas variables diferentes las que están moviendo los precios, ¿no? El tema, por ejemplo, en Chile nosotros podríamos pensar, wow, una caída del precio del petróleo debiera tener un efecto positivo, porque realmente, como Chile es un importador neto de petróleo, una caída del precio del petróleo debiera ser una buena noticia para el poder adquisitivo de todos los chilenos que consumimos bencina. Claro. O definitivamente de todo, porque el que no consume bencina y igual consume el boleto del metro o el transporte público, igual está afectado por el precio de los combustibles, ¿no? Pero básicamente acá tampoco sabemos, tampoco está tan claro que vamos a ver una bencina que esté a un precio más alto, porque debido a los problemas que hay dentro de Chile, que no tienen nada que ver ni con el coronavirus, ni con el coronavirus, ni con el tema de la guerra por el precio del petróleo que se ha declarado entre Arabia Saudita y Rusia. Hay un tema de depreciación del peso o una apreciación del dólar, que es lo que hace que puede ser que finalmente nosotros no veamos un precio de la bencina que esté más bajo, porque un efecto se va a contraponer al otro. En realidad puede ser que el precio del commodity baje, pero finalmente si el dólar sigue subiendo, entonces no veríamos ese efecto, no se traduciría en una baja en el precio de la bencina. Sobre este llamado a la calma que ha hecho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en su minuto también lo abordó el titular de Economía, Lucas Palacios, ¿qué herramientas, cuáles son los mecanismos, por ejemplo, que tiene Chile para poder enfrentar, aunque sea una sobrereacción, y tratar de llevar un poco el equilibrio y la calma de lo que pueda ocurrir en Chile? ¿Qué puede hacer en ese sentido la autoridad en nuestro país? En este minuto, macroeconómicamente, lamentablemente poco, ¿no? Okay. Porque el Banco Central, digo, no tiene mucho margen para bajar la tasa, porque la última inflación que conocimos, el dato de la inflación fue bastante más alto de lo que se esperaba. Hay un tema de política fiscal que ya de por sí está siendo mucho menos contracíclica, por decirlo de alguna manera, de lo que ha sido, de lo que era históricamente, digamos, como parte de atender a las demandas sociales, de la agenda de demandas sociales que se ha instaurado en el país desde octubre, desde el 18 de octubre. Entonces, en este minuto yo creo que lo más sensato es lo que justamente se hizo hoy, digamos, llamar a la calma, poder ser capaz de entender que hay efectos que son de ámbito interno sobre los cuales se ha actuado, y por eso se está aprobando un paquete de reformas que básicamente lleva a un aumento del gasto público que no estaba contemplado. Sí. Pero evidentemente esto es como una casa, digamos, el país y la billetera fiscal es lo mismo que lo que pasa en una casa, y no se puede gastar más allá de las posibilidades, ¿no? Entonces, en este minuto hay que llamar a la calma y hay que recordarle a la gente que tenga un poco más de, que cuando uno ya se pone un poco más viejo y tiene un poco más de cuero de chancho, se da cuenta que no hay que sobrereaccionar, o sea, sí, hay que dejar bueno, vuelva a la calma en los mercados. Es bueno lo que dices tú, Gabriela, estamos conversando con la economista Gabriela Clivio aquí en Pauta Final, porque yo vi en Twitter, por ejemplo, de algunas personas que decían, hay que cambiarse entonces, por ejemplo, en tema de pensiones, al fondo E, porque es más seguro. Entonces yo estaba en el fondo A o en el fondo B, me voy al E. Claro. O mover rápido la plata, en fin, y cambiarse y tomar decisiones así como a la rápida. ¿Cuál jamás, sería tu sugerencia en ese sentido? Jamás. O sea, las decisiones, los fondos de pensiones son ahorros que están pensados para el largo plazo. Primero que el perfil de riesgo de una persona que está a poco tiempo de jubilarse es muy distinto de una persona que está en pleno periodo productivo. O sea, jamás en términos de fondos de pensiones y de asignación de activos o de elección entre los diferentes fondos de los multifondos, uno puede hacer una recomendación que le quede bien a todo el mundo. Sí. Es imposible, o sea, no se ajusta al perfil de riesgo de nadie. O sea, cada uno tiene su perfil de riesgo. Perfecto. Está en un momento de su etapa productiva. Y hay que estar de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que es la tolerancia al riesgo de cada uno. O sea, quizás yo tengo una tolerancia al riesgo que es mayor a la del otro, pero no por eso, o sea, no se puede ser tan, a ver, como, al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad, digamos. Hay que tomar las cosas con calma y pensar en el largo plazo. Ahora, hay un economista muy famoso que dice que en el largo plazo estamos todos muertos, pero supongamos que el largo plazo lo pensamos como el momento en que nos vamos a jubilar. ¿Sí? Esto es una... Todos los mercados financieros, la gente cree que la volatilidad de los mercados financieros, que los mercados financieros sistemáticamente van subiendo. Y la volatilidad es esto, es que hay episodios, hemos vivido un alza espectacular de los mercados financieros en el 2019. Es sano que haya correcciones de vez en cuando. Quizás lo que está pasando hoy en día es que no es una corrección solo del mercado financiero. Hay un temor atrás por el impacto del coronavirus, hay un efecto ahora de lo que está pasando con esta guerra por los precios del petróleo, porque Arabia Saudita no quiere perder su participación de mercado. Pero hay que acordarse que cada tanto hay volatilidades y crisis en los mercados financieros y siempre vivimos una recuperación. Sí, sí, siempre viene eso. Hay que esperar esa curva. Ahora, sobre el efecto del coronavirus, Gabriela, ¿es posible dimensionarlo todavía o proyectar cuál va a ser el efecto real del coronavirus o eso está difícil? Del impacto económico me refiero, no un número contagiado, sino del impacto económico. Yo te diría que en cuanto a impacto económico todavía no está claro porque no se sabe cuánto más vamos a seguir en esta situación, digamos, cuánto se va a contener. Lo que sí está claro es que el plan de contención que implementó China fue muy exitoso, porque se logró frenar de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que hoy el mundo está muy interconectado y entonces se ha producido esta propagación a diferentes economías. Pero que la contención de China fue exitosa, fue exitosa. Que el impacto va a ser básicamente en un menor crecimiento, sí, va a ser. O sea, yo creo que hoy en día los únicos que pueden estar contento del efecto del coronavirus son quienes fabrican alcohol gel, porque uno va a cualquier farmacia y ya no hay más alcohol gel. Es verdad. ¿No? Pero ni mascarilla, pero en realidad el efecto va a ser un menor crecimiento. Eso sí, sí es seguro. O sea, el tema de que hoy China es tan importante a nivel de demanda en el mundo de productos como importador neto de algunos productos y exportador de otros, que evidentemente esto tiene un contagio, va a tener un contagio en el crecimiento, un impacto en el crecimiento mundial y un contagio a otras economías. En Chile, por ejemplo, evidentemente la caída en los precios del cobre es producto del coronavirus de alguna forma, ¿no? Sí. Porque China es nuestro principal socio comercial, pero podemos rasgarnos las vestiduras por eso y decir que entonces hay que vivir, ¿cuál sería la alternativa? ¿Vivir en una autarquía y en un mundo no conectado comercialmente? Seguramente no. Lo que hay que tener siempre es planes, y uno tiene que pensar siempre en el largo plazo y estar preparado quizás para no ser tan dependiente del cobre. Sí, bien. Queremos agradecerte mucho, Gabriela, la claridad y estos minutos que nos has dado para hacer el análisis de este lunes. Que sea una muy buena semana. Muchas gracias. Chao, Gabriela, gracias. Chao. Cuídense. Igual. Chao. Sigue escuchando Pauta Final con Sebastián Aguirre y Verónica Schmidt. En Pauta 100.5 FM. 6 de la tarde con 20 minutos. Vamos a esta información que marcó también la tarde. Ya no, bueno, tiene que ver también con dinero, recursos, pero en un frente completamente distinto, porque hoy un grupo de delincuentes robó cerca de 12 mil millones de pesos desde un camión de valores que estaba ubicado en el aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel. Fue la Fiscalía Occidente finalmente la que toma esta investigación. Dijo que los ladrones sustrajeron el dinero en sacos anaranjados de plástico con el nombre de la empresa de transportes de valores Brinks. Estos, los cinco delincuentes al menos, lograron huir. Hubo una persecución policial. Y como decíamos, hay varias cosas que, sin tener todavía el detalle fino, por la experiencia que uno ha tenido desde el punto de vista de ser testigo o de haber tenido la información de este tipo de cosas, hay varias cosas que se repiten. Una, que este nivel de robo o este tipo de robo no se hace de a uno, sino que es un grupo concertado el que además lo planifica. O sea, cuando uno habla del robo profesional, de gente que está estudiando movimientos, horarios, flujos, etcétera, es este. Por lo tanto, hablamos de un robo con grupos involucrados. Lo segundo, siempre ocurre también que para lograr concretar este nivel de robo por la cantidad de millones de pesos y de miles de millones de pesos que está en juego, siempre se sospecha y empiezan las indagatorias respecto de cómo es que se logra obtener determinada información que permite entonces concretar este delito. Y lo decimos porque la dinámica, la operación de cómo funcionan los camiones de valores, tienen un protocolo bien estricto. Por de pronto los camiones tienen GPS asociados en los que las compañías y las empresas saben finalmente dónde está ubicado, cuánto se demoran, hay cámaras internas. O sea, imagínense lo que significa el transporte de valores, y por lo tanto, para que eso logre ser vulnerado, hay un trabajo importante detrás, que evidentemente lo que resta ahora es que se llegue al detalle de quiénes son los responsables. Sí, claro, porque no es el primero, precisamente. No. Como ya decíamos, serían cinco los involucrados, y la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, dijo esta tarde que existirían ya bastantes antecedentes para avanzar en la investigación. Rubilar aseguró que se ha comunicado al gobierno con la PDI, son ellos los que están llevando adelante esta investigación, y ya está levantada la evidencia de ahí del sitio de este delito. Lo que se ha informado, decía el gobierno, de forma preliminar, es que hay bastantes antecedentes para dar con los responsables. En todo caso, la vocera aclaraba que el gobierno estaba en coordinación, dada la magnitud del robo, ¿no? Dada la dimensión del monto robado, con la policía, para llevar adelante el trabajo y capturar a los responsables. Vamos a escuchar a la vocera, Carla Rubilar. El presidente está encima de todo lo que está ocurriendo en esta materia y, por supuesto, que le preocupa que la investigación avance lo más rápidamente posible para poder atrapar a los responsables de este robo que ha causado gran conmoción. Pero lo bueno, insisto, es que la Policía de Investigaciones ya está en el sitio del suceso, ha levantado evidencia, tiene antecedentes, y esperamos que en conjunto con la Fiscalía podamos tener buenos resultados al respecto para poder atrapar a los responsables. Ahí las palabras entonces de la vocera de gobierno. Desde la Subsecretaría de Interior, Juan Francisco Galli, también condenaba el delito. Evidentemente lo calificaba como un hecho muy grave, sobre todo por el armamento que se había utilizado en este robo. La investigación que se está llevando adelante, decía, Nosotros esperamos que aclare lo antes posible cuáles fueron las características, que se recupere el dinero robado, cosa que no ocurrió completamente con el robo anterior, el otro robo del siglo, como se le denominó, y bueno, que se determine, por supuesto, las responsabilidades en el caso. Bueno, estábamos hablando con el Seba sobre cómo nos vino a la memoria también otro robo más o menos de características similares, pero con montos bien menores. Esto ocurrió por allá por el año 2016, cuando se condenó a un total de, por ejemplo, a ver, 11 años a quienes estaban a la cabeza de esta banda, a cárcel, por cierto. En esa oportunidad se sustrajeron desde el aeropuerto de Santiago 6 mil millones de pesos. El asalto propiamente tal fue en agosto del 2014. ¿Y por qué digo 2016? Porque fue en esa oportunidad, después de 2 años de investigación y de una serie de diligencias, en que la justicia finalmente condenó a un total de 11 años de cárcel, en específico al líder de esa banda. Básicamente queda manifiesto que conforme se van perfeccionando las medidas de seguridad de este tipo de transportes o de otros, siempre hay un espacio de la vulnerabilidad, y que generalmente tiene que ver con las propias personas. No, y además los pasos que siguen después los responsables también empiezan a hacerse un poco evidentes. Ante una cantidad de dinero tan grande, les cuesta no gastársela. Y eso va dando pistas y alertas de cómo, claro, de dónde puede haber salido el dinero, en el fondo, y cómo una persona, quizás con un trabajo de ingresos bajos, etcétera, si es que tiene trabajo actualmente, o con historial bancario, o sencillamente sin trabajo, porque eso también ocurre, empiezan a realizar compras o, claro, gastos que no están acorde a sus ingresos. O sea, no es que vaya a abrir una cuenta en el banco y diga, aquí voy a partir con mi saldo inicial de 12 mil millones de pesos. Claro, digamos. No, porque tienen 100, 200, 300 millones de pesos. Liquidar esa plata es muy difícil, muy difícil. Diluirla es muy difícil. Bien, nos vamos a la pausa. 6 de la tarde con 26. Para soluciones precisas a la medida de tu empresa, Banco Internacional es tu mejor alternativa. Trabaja con un especialista. Banco Internacional son expertos en banca empresa. No dejes para mañana lo que puedes consolidar hoy, porque es mucho más cómodo consolidar tus deudas. Y si tu empresa y trabajadores están afiliados a Caja Los Andes, bueno, pueden consolidar sus deudas con crédito social con una tasa de 1,1% en montos sobre 6 millones de pesos y desde 48 cuotas directo a tu cuenta. Los descuentos son por planilla y tienes hasta 2 meses de gracia. Simula tu crédito en cajalosandes.cl. Es otra iniciativa más de su programa EFI. Sigue escuchando Pauta Final en Pauta 100.5 FM. En Red Salud estamos disponibles para cuidar y sanar a todas las familias de Chile a través de nuestros servicios quirúrgicos, especialidades médicas, dentales, imagenología, laboratorio y urgencias, entre otras. Nos preocupamos de entregar una atención de calidad en toda nuestra red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo del país. Reserva tu hora llamando al 600-718-6000 o en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años, volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. Sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. ¿El que invierte la consigue? ¡Exacto! Comienza a invertir en fondos mutuos de Caja Los Andes en alianza con Fintual desde $1,000. De forma simple, segura y 100% online. Comienza hoy en cajalosandes.cl/fondos mutuos. Los fondos mutuos son administrados por Fintual Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión de fondos mutuos que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Las cajas de compensación son supervisadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Oye, Maca, ¿qué panoramas tienes para el sábado? Vamos a ir al campo con los niños. Voy a recorrer una viña, voy a ir a una degustación de vinos, voy a ir a comer rico, voy a ir a una feria de artesanía. Ah, y también a un recital. Pero, ¿te va a alcanzar el día? Obvio, es la Feria Viñedos Veramonte. Ah. La naturaleza nos muestra su cara más entretenida en la quinta versión de Feria Viñedos Veramonte. Ven con tu familia y amigos este sábado 14 de marzo a Viñedos Veramonte, ruta 68, kilómetro 66. Inscríbete en feriavinedosveramonte.com. Con la participación especial del sonido de Max Eggers. 550, seguro complementario de salud para pymes de Vida Cámara, empresa de la Cámara Chilena de la Construcción, presenta. Lo que era un anhelo por años, por fin se materializará desde el próximo 1 de abril. Ese día entrará en vigencia la ley de pago a 30 días para las pymes. Esta nueva regulación aplica para todas las empresas del país que son emisoras y receptoras de facturas. Durante sus dos primeros años de vigencia, eso sí, el plazo de pago será de 60 días para permitir la adaptación a la nueva normativa. La ley establece intereses en caso de no cumplimiento y además el pago de una comisión fija por recuperación de pagos equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado. Dentro de las entidades del Estado, la ley de pago a 30 días exceptúa a los servicios de salud y al SENABAST y entrega a las municipalidades un plazo mayor de puesta en marcha. 550, cotiza 100% online, el seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550, un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida, de la Cámara Chilena de la Construcción. Para algunos, ahorrar es guardar su plata. Para nosotros en Habitat, tu ahorro significa que puedes estar tranquilo y disfrutar de tu futuro. Por ejemplo, disfrutar en familia. Mira, tata, así se toca re. O por fin realizar ese proyecto que siempre quisiste. Amor, está todo listo. Nos vamos a vivir al sur. Ahorra para tu vida. Deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Habitat. Estos son los titulares del día. Entre 7 y 10 sujetos protagonizaron un millonario robo a un camión de valores en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Los delincuentes vulneraron todos los protocolos de seguridad, ingresaron además simulando ser una empresa de valores y huyeron con más de 12 mil millones de pesos. Tras una convocatoria a una huelga feminista, miles de mujeres marcharon por la Alameda desde Plaza Italia. Hubo incidentes durante el recorrido después de que encapuchados se enfrentaran a carabineros en el sector de Los Héroes. También en esta edición de Pauta les contaremos que el Ministerio de Salud elevó a 13 el número de contagiados por coronavirus en el país. El titular de la cartera, Jaime Mañalich, explicó que se trata solo de casos importados, es decir, contagios ocurridos fuera de Chile, por lo que el país sigue aún en fase 2. Hoy la cartera coordinó con el Ministerio de Defensa acciones preventivas como la vacunación al personal de las Fuerzas Armadas. Lunes caótico para la economía mundial. El petróleo anotó su mayor caída desde la guerra del Golfo Pérsico. Las bolsas se desplomaron y el coronavirus profundizó la incertidumbre económica. En Chile el dólar cerró con un máximo histórico de 482 pesos, mientras que la bolsa de Santiago cayó 4,6%. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a no sobrereaccionar. Sigue la tensión entre RN y la UDI. El presidente de Renovación, Mario Desbordes, acusó en Pauta a la líder gremialista Jacqueline Van Rysselberghe de omitir información y faltar a la verdad. La senadora dijo que el diputado está francamente equivocado. Los presidentes del Senado, Jaime Quintana, y de la Cámara de Diputados, Iván Flores, se reunieron con los partidos políticos para buscar que el plebiscito del 26 de abril se desarrolle en un ambiente democrático, participativo y pacífico. Los dirigentes criticaron la ausencia, entre otros, del Partido Comunista, del Frente Amplio y de los radicales. El Consejo de Rectores entregó los resultados de las postulaciones a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión correspondiente al proceso 2020. De los 107 puntajes nacionales que fueron seleccionados en alguna carrera, el 63 optaron por la Pontificia Universidad Católica. Italia declaró alerta roja por el coronavirus. Ya el fin de semana se había decidido poner en cuarentena a todo el norte del país, medida que hoy se extendió a todo el territorio italiano. Los muertos producto del virus ascienden ya a 463 personas. Los contagiados superan los 9.000. Después de 20 años, la NFP confirmó que el fútbol chileno vuelve a la televisión abierta a partir de este domingo con el partido entre la Unión Española y Huachipato, que va a ser transmitido por las pantallas de Chilevisión. El encuentro está fijado para el domingo 15 de marzo a las 18 horas y se disputará en el Santa Laura. Entrevistas, comentarios, puntos de vista. Estás escuchando Pauta Final con Sebastián Aguirre y Verónica Schmidt. Bien, 6:34, ya les contábamos que hoy se realizó una reunión bien relevante desde el punto de vista de los mensajes políticos entre los distintos partidos para buscar que el plebiscito del 26 de abril se desarrolle en un ambiente democrático, participativo y pacífico. Fue una convocatoria hecha por los presidentes del Senado y de la Cámara, a la que se acogieron la mayoría de los firmantes, otros no quisieron ir. Cecilia Román, periodista de Pauta.cl, nos cuenta detalles. ¿Cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo te va? Chicos, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, sí, hoy a partir de las 11:30 era esta reunión que habían convocado ya el viernes pasado los dos presidentes de las cámaras. El objetivo inicial era comprometer un plebiscito democrático y pacífico. Eso era lo que decía inicialmente la convocatoria. Pero la verdad es que a medida que iban saliendo los presidentes de partido iban comentando cosas completamente distintas. Yo realmente no sé si el punto del plebiscito democrático y pacífico fue finalmente el objetivo de toda la reunión, sino más cada bien... Cada uno tenía su propia agenda, su propia interpretación. Exactamente, sí. Pero, en primer lugar, hablemos de que los que no fueron, por supuesto, porque recordemos que el 15 de noviembre se firmó este acuerdo por la paz y por la nueva constitución y estaban más o menos todos, salvo el Partido Comunista y algunas otras excepciones, estaban más o menos todos. Y hoy, en esta nueva reunión, el Partido Radical no estuvo, el partido, bueno, del Frente Amplio tampoco enviaron a nadie... Y eso fue bastante comentado por los presidentes de los partidos que estaban ahí. Así que primero escuchemos a Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, que se refiere a eso. No nos vamos a detener en los que no vinieron, cuando en realidad lo que importan son los que vienen. Porque para que la ciudadanía tenga súper claro que la respuesta política partió con el pacto constituyente. Y esto es como una expresión jurídica de un acuerdo político que busca garantizar la dignidad de las personas, la gobernabilidad democrática del país y hacer efectivo lo que son las responsabilidades de los derechos y los deberes de los ciudadanos. Bueno, ahí escuchábamos al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, refiriéndose un poco a qué, para qué era esta reunión y también haciendo referencia a los que no fueron. Y dentro de los que no fueron, como decía, del Partido Radical no fue nadie, no fue Carlos Maldonado, el presidente del partido, no fueron tampoco del Frente Amplio. Y durante la tarde, los aludidos, digamos, comenzaron a justificarse un poco. Carlos Maldonado, el presidente del Partido Radical, decía, por ejemplo, que lo importante del 15 de noviembre sucedió el 15 de noviembre. Y en esa línea, más o menos, también dice Catalina Pérez que ya no es momento de estas reuniones sino de salir a la calle. Escuchemos sus declaraciones. No creo que sea momento de seguir sosteniendo reuniones entre nosotros mismos. Ya firmamos un acuerdo el 15 de noviembre. Creo que es momento de estar en la calle saliendo a invitar a los vecinos y vecinas a un momento histórico. Por más que algunos quieran lo contrario, el plebiscito no está en riesgo y los protagonistas no son los partidos políticos sino que la ciudadanía. Bueno, la reunión duró un poco más de dos horas aproximadamente, entre que llegaron todos hasta que finalmente se fueron. Y finalmente el objetivo. ¿Cuál era el objetivo de la reunión? Porque como les decía antes, era inicialmente esto de comprometerse al plebiscito democrático, pacífico, pero durante la reunión salieron otros temas. Y lo que decía Jaime Quintana, el presidente del Senado, era que el objetivo de la convocatoria era hacer frente a quienes buscaban relativizar el plebiscito y promover hechos de violencia. Esas fueron sus declaraciones. También comentó un par de cosas más sobre que no era inesperable que los presidentes de los partidos se reunieran de nuevo en este contexto. Escuchemos también sus palabras. Nadie puede sorprenderse de esta reunión. Creo que la esencia del trabajo de los partidos, de los parlamentarios, del Congreso en este caso, las mesas que hemos convocado, es dialogar. Y así como hace 4 meses que se cumple esta semana, aquí se generó un acuerdo constitucional importante. Bueno, también en esta reflexión que hemos hecho hoy día, se ha concordado claramente que hay aspectos que aún faltan. Y en lo que aún falta concordar, ¿no es cierto?, es una agenda social robusta que dé respuesta a los problemas que los ciudadanos han manifestado. Bueno, ahí hablaba Jaime Quintana de las cosas que faltaban. Durante la reunión se vieron varios temas. Hay cosas en las que se lograron acuerdos y cosas en las que no. A todo esto es importante comentar que en este acuerdo, en esta reunión, en verdad, no salió un gran acuerdo como salió ese 15 de noviembre. No, claro, era una forma simbólica de ratificarlo, ¿no? Exactamente. Ratificar el compromiso. Exactamente, era el mismo lugar, eran las mismas caras, digamos, uh-huh. Pero no hubo tampoco una declaración conjunta. Y a medida que iban saliendo los presidentes de partido también comentaban que ellos estaban dispuestos igual a hacer una declaración conjunta sobre algún tema, digamos, en específico. Pero la verdad es que ese tampoco era el objetivo. Entonces, los temas de los que sí se hablaron, por ejemplo, estaba pendiente todo lo relacionado a pueblos originarios en la convención constitucional o convención mixta constitucional, uh-huh. Que es un tema que todavía no, del que no se habló, que recién tuvimos la discusión por paridad y eso todavía está pendiente. También está pendiente el tema de los gastos electorales, del límite de los gastos para este plebiscito, que recordemos que todos los partidos ya empezaron sus campañas el 26, uh-huh. El 26 de febrero. Hemos visto diferencias de presupuestos, diferencias de campañas. Entonces, lo que planteaba el senador Jaime Quintana es que ellos, salió este tema durante la conversación y que tienen pensado planteárselo al gobierno, porque si el gobierno le diera discusión inmediata a alguno de los proyectos que están en las cámaras en estos momentos que tocan este tema del límite de gastos, próximamente podríamos tener a la justicia, según palabras del senador Quintana, preguntándole a los medios de comunicación cuánto dinero están recibiendo por los partidos que están pagando sus spots publicitarios, su campaña, claro. Exactamente, o de dónde está saliendo el dinero que están usando esos partidos, etcétera. Otro tema también súper importante que sale, que también lo menciona el senador Quintana en esa declaración que escuchábamos, era el tema de la agenda social. Ellos, los presidentes de partidos que estaban hoy, se comprometen a impulsar la agenda legislativa que está en el gobierno, uh-huh. Tanto el proyecto de reforma previsional, sí. Como el mejoramiento a FONASA, el tema del seguro de salud. El ingreso mínimo también está pendiente. Mínimo también. Y es de los que el presidente Piñera definió como prioritario dentro de esa agenda. Exactamente, sí. Tanto la semana pasada como la anterior habíamos estado escuchando al presidente Piñera haciendo un llamado al Congreso a que se avanzara en eso también, que era súper importante. Y lo que dice finalmente Iván Flores, el presidente de la Cámara de Diputados, es que si no avanzan en esto van a seguir saliendo los memes que dicen ya van 150 días del estallido social y todavía tenemos los mismos sueldos, todavía tenemos las mismas pensiones. Sí. Entonces que eso es una urgencia realmente para la gente. Son maneras también, Ceci, al final desde la oposición de recoger el guante respecto al llamado al presidente, me imagino. O sea, cuando hoy día se hace este acto y convocado por el presidente de la Cámara, que son de oposición, para garantizar que el plebiscito se realice en un ambiente de paz, en fin, hay un mensaje también contra la violencia. Cuando se comprometen los votos o la disposición, digamos, para ir avanzando en ciertos proyectos de la agenda social, también se responde al mensaje del presidente que tenía que ver con esto precisamente. Entonces hay como guiños de alguna forma a lo que el Ejecutivo ha pedido en las últimas semanas. Claro, y también lo que yo veo al menos importante es la señal entre ellos mismos, uh-huh. Porque al final estos son proyectos que son complicados de debatir dentro de las cámaras. Por ejemplo, el mismo Iván Flores decía respecto de uno de los proyectos de la agenda social, no recuerdo ahora, que era un mal proyecto, el mensaje era bueno, pero que era un mal proyecto, pero que en el fondo había disposición para discutirlo y para avanzar. Entonces eso era importante, eso era fundamental. Y finalmente otro de los temas que también hablan hoy los presidentes de partido es algo que no habíamos escuchado tal vez antes, que es impulsar o partir con el proceso del nuevo acuerdo social y económico. Algo que dice el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, antes de empezar el inicio, es que uh-huh. Él dice que espera que de acá salga un compromiso de poder impulsar una estrategia que nos permita poder abrir un camino para ponernos de acuerdo en el modelo de desarrollo que queremos para Chile. O sea, al final, esta conversación, además de un tema como más de la contingencia de hoy, también intenta buscar cosas un poco más macro, tal vez para el futuro. Sí. Ellos mismos dicen que esta no va a ser la única reunión de todas. Uh-huh. O sea, esta va a ser la primera, digamos, que el próximo mes esperan tener otra reunión ya con otros presidentes de otras directivas en el Congreso, porque este mes terminan los mandatos. Y finalmente, hay un tema en el que no se pusieron de acuerdo y es algo que lamenta la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberg, uh-huh. En lo que refiere al tema de la paz social. El tema de la paz social es como fue súper comentado hace varias semanas, que estamos hablando del control del orden público, de carabineros, esta semana que volvieron las manifestaciones. Y algo que manifiesta la presidenta de la UDI es que ella hubiera esperado que en esta reunión todos se hubieran puesto de acuerdo para respaldar el accionar de carabineros. Ajá. Escuchemos sus declaraciones. Lo que no hubo acá hoy día fue una disposición de dar un apoyo real a Carabineros en todas sus letras, en la medida en que haya un uso legítimo de la fuerza. Eso no hubo consenso. Bien, ahí escuchábamos a la presidenta de la UDI. Ese punto y el punto del proyecto de resguardo de infraestructura crítica son aún complicados para los presidentes de partido y para los diputados y senadores en general. Y el gobierno ha basado su estrategia de política en las últimas dos semanas precisamente en ese eje, en el del orden público. Exactamente. Así que veremos qué pasa en las próximas semanas. Bien, Ceci, te agradecemos el resumen político de este día. Que tengas una buena semana. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Sigue escuchando Pauta Final con Sebastián Aguirre y Verónica Schmidt en Pauta 100.5 FM. 6:44, vamos a hablar de coronavirus. Hay actualización permanente, lo hemos dicho, todos los días va a salir un nuevo contagio, es evidente, porque desde el minuto en el que se instala la primera persona que tiene ese virus, es obvio que esto va a empezar a solamente a crecer, por lo menos en una etapa importante de tiempo. El ministro de Salud dijo que la cantidad de casos que ya están confirmados por coronavirus llega a los 13. Pero, y esto es bien importante, reitera que se trata de casos importados, y lo hemos dicho muchas veces, que tiene que ver con todas aquellas personas que lo han ido adquiriendo, es porque se han contagiado de una persona que adquirió el virus en el exterior, afuera, sí. Tal cual. A eso se refiere con los casos importados, y eso es lo que ha motivado finalmente a que Chile se mantenga en la fase 2. Hay cuatro fases que van incrementándose en la medida, no solo que aumentan los casos, sino que lo relevante, porque es evidente que los casos van a subir, sino que lo que se busca para determinar si se pasa de la fase 2 a la 3 y de la 3 a la 4 es cuál es el fondo de ese contagio. Y hasta acá, como lo decía al principio, el inicio, el origen del contagio siempre es por caso importado. Sí, exactamente. Hay 13 contagiados hasta ahora. El informe que está realizando el Ministerio de Salud se va actualizando cada día a las 12 horas, al mediodía. Hay un banner precisamente en el sitio web del Ministerio de Salud. Ya no hay una actualización con cada uno de los casos. O sea, puede que ahora ya tengamos más casos y nos han informado solamente. No, si lo sabemos. Hasta mañana. Claro, porque de alguna manera el ir minuto a minuto o hora a hora informando genera más ansiedad y no es necesario. No es necesario ir generando un ambiente de nerviosismo. El caso confirmado hoy día, el último al menos, se trata de una guagua de 2 años, de sexo femenino, atendida en el centro del hospital de Talca. Ese es el centro de salud desde el que fue confirmado, pero está en buenas condiciones y sin mayores problemas. Son 7 casos hasta ahora los confirmados en la región metropolitana, 4 en el Maule, 1 en el Biobío y 1 en la región de Los Lagos. Esos son los casos confirmados, oficiales hasta ahora. Veremos cuál es la actualización de mañana. Por ahora, el gobierno lo que ha hecho es seguir afinando detalles de su plan de contingencia. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se reunió con el ministro de Defensa, Alberto Espina, también para enfrentar el escenario. Aquí las Fuerzas Armadas, si es que hay una emergencia, digamos, más de mayor envergadura, puede jugar un rol importante, y en ese sentido Alberto Espina decía que estaba comprometida toda la ayuda y el apoyo de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista logístico, por supuesto, de los médicos también, de los equipamientos necesarios para enfrentar una eventual fase 3 o 4 de este virus. El comentario internacional de Eduardo Olivares. Bueno, recién Sebastián les comentaba el detalle de cómo se distribuían por las regiones del país los casos de coronavirus. A nivel mundial, los tengo aquí, son 114.230 los confirmados en todo el mundo. En todo el mundo van 4.005 personas fallecidas. Y ojo, porque nos vamos a concentrar en el día de hoy en Italia, que ha tenido, a diferencia de otros países, una velocidad de contagio tal vez más alta. Ha aumentado de manera importante la cantidad de muertos, 463 en ese país. Hay cuarentena y eso implica un tremendo desafío, que es por lo menos de tener a 16 millones de personas en ese estado. Eduardo Olivares, editor. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mire, les traje un libro. ¿Qué libro sería? A ver, un la Biblia ese, ¿no? El de Cameron. El de Cameron. Ah. El de Cameron, que es un libro clásico de la Edad Media, de Giovanni Boccaccio. ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué? Porque resulta que este libro, que es un clásico, habla de la peste bubónica y del efecto que tuvo en Europa y en particular en Italia, que es de donde el autor residía, sobre todo en Florencia, cuando, estamos hablando del siglo XIV, asoló a ese continente aquella enfermedad, esa peste masiva. Sí. Que mató, hay distintos conteos, hablan de entre 25, 60, algunos hasta de 100 millones de personas. Prácticamente diezmó a la población europea. Y lo traigo porque lo que voy a leer algunos pedacitos y lo voy a traer a lo que está sucediendo hoy día, por supuesto. Sí. Italia es el país más afectado fuera de China con el coronavirus. Para ahora, partir, ¿no? Definitivamente el país más afectado, al menos porque tenemos también más datos. Puede que haya algún otro país donde tengamos menos datos que esté siendo más afectado. Pongo, por ejemplo, India, ¿okay? Que quizás por su sistema de salud menos sofisticado, avanzado que el italiano, puede que también haya muchas víctimas, ¿okay? Dice Boccaccio, el año de la saludable encarnación de Jesucristo en 1348, la peste invadió la ciudad de Florencia. Y algunos años antes había nacido en distintas partes del Oriente, donde hizo perecer a muchísimos habitantes. Luego, sin detenerse, se extendió de país en país siguiendo su ruta hacia Occidente. ¿Qué le parece? ¿A qué se parece? Esto es una película que ya vimos ya. Cayendo sobre nuestra desdichada ciudad. Aquí básicamente lo que vemos es que el origen de la peste, de acuerdo con lo que contaban en esa época, ya provenía de Oriente, según ellos. Hablaban de Mongolia en esa época, sí. ¿Ah? Pero era el territorio de Asia. Y quiero que escuchen esto porque esto es muy interesante. Habla de que desde la Edad Media hasta ahora hay cosas que no cambian. A ver. Contra esta enfermedad fracasaron todos los esfuerzos de la previsión humana, ni los funcionarios encargados de sanear la ciudad, ni la prohibición de que se permitiera la entrada de ningún apestado, ni las más prudentes precauciones. Una de las críticas más grandes que hay hoy día es contra el gobierno italiano de Giuseppe Monti, de Conti, porque, de acuerdo con los críticos, no ha hecho los suficientes esfuerzos para evitar que llegara hasta allí el virus. Es más, al paciente cero nunca se le halló. Nunca lo encontraron. Nunca lo encontraron. Cuando esto partió en Italia, y era importante eso. Que era importante porque así se podía detener el primer flujo. Se halló un paciente cero que contaminó al paciente uno. Luego se demostró, sin embargo, que el paciente uno estaba enfermo, pero el paciente cero, que ellos creían que era el paciente cero, no lo era. Nunca tuvo, ¿verdad?, el virus. Y por lo tanto, nunca supieron de dónde se contagió el paciente uno. Recordemos que un paciente cero siempre es la primera persona a quien se le detecta que en el territorio comienza por primera vez a contagiar a una segunda persona. Claro. Si no está, no sabemos dónde estaba, por lo tanto se pierde el rastro y puede estar contagiando muchas más. Sí. Que es lo que aparentemente ha ocurrido. Esto recordemos que comenzó en el norte de Italia, en la región de Lombardía y del Véneto. Luego dice, no lo estoy aburriendo, ¿cierto? No, de que están muy buenos paralelos, dale. Ya. Luego dice, esta peste era tanto más terrible puesto que se contagiaba a las personas sanas por medio de las enfermas con igual prontitud con que se comunica el fuego a las materias secas y combustibles. O sea, persona a persona. Persona a persona. Básicamente lo mismo que está sucediendo hoy día, que sí. Si algo se ha detectado el COVID-19, es que hay una rapidez de transmisión, tanto así que en el caso de Italia estamos ya hablando de 9.172 casos confirmados. Imagínate. Hasta hace unas pocas horas eran 8.000. Increíble. Es decir, increíble. En un par de jornadas, sí. El virus, al menos la detección del virus, se disparó. Entiendo que en 5 días se va duplicando la cantidad de contagios. Se va duplicando, un nivel ya exponencial de contagio. 97 nuevos muertos. Exactamente, de un día para otro. De un día para otro, y aquí está el reporte que tú dices, 1.797 nuevos casos, total 9.172. Y que lo deja lo que decías tú, Verónica, para recordarlo, 463 personas muertas. Solo en Italia, Eso es bastante, en Italia estamos hablando solamente, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con lo que les voy a decir a continuación. Hicieron adoptar a quienes estaban libres de contagio un plan de conducta opuesto a toda caridad humana. Evitaban y huían a los enfermos y a cuanto los rodeaba para no ocuparse más que de su salud, dice Giovanni Boccaccio. Eso es cuarentena. Y Verónica decía, hoy día conocimos la cifra, ¿verdad?, de los 16 millones de habitantes como Chile completo. Sí. ¿Verdad? En cuarentena, en las regiones del norte de Italia. Es un dato que me entregó mi señor hoy día en la mañana. Pero hace menos de una hora el gobierno italiano acaba de decir algo mucho más drástico. Acaba de anunciar que la cuarentena es para todo el país. ¿Qué significa eso? Unos 60 millones de habitantes no pueden salir del país. Los 60 millones no pueden salir del país. No pueden salir del país. No pueden salir de sus regiones tampoco. Tampoco entre las regiones pueden salir. Esta es la medida más drástica que se haya tomado en un gobierno occidental democrático. China tomó una medida parecida, pero en un gobierno que no es democrático. en los últimas, en las últimas décadas, para poner ya por último un probablemente cierto... de la Segunda Guerra Mundial, quizás. Se habla de que es la emergencia mayor desde la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Probablemente. Sí. O sea, puesto en lo que hablábamos de las fases en Chile, esto sería el equivalente a la fase 4. O sea, ya cuando la gente no puede salir prácticamente de sus casas, del territorio, de la región, del país, hablamos de lo que en Chile ya decíamos recién, es lo que es la fase 4. Estamos en la fase... A ver, lo que pasa es que hay distintas maneras de verlo de la fase, ¿verdad? La fase 2 hablaba, es más respecto del contagio, más que de las medidas que se toman asociadas, porque cada gobierno lo está tomando. La fase 1 llega del extranjero, o más bien hay medidas preventivas. Fase 2 llega alguien del extranjero y contagia por primera vez. Fase 3 hay un contagio interno de una persona por primera vez que se contagia y contagia a una tercera persona. Y la fase 4 es cuando ya es masivo. Pero de ahí a cómo se vayan adoptando las medidas de los gobiernos, la de Italia es definitivamente la más drástica hasta ahora. Es, primero, las personas no pueden salir del país, tampoco por lo tanto hay personas que puedan entrar. Habrá excepciones, ¿verdad? Pero esa es la regla general. Y entre regiones tampoco puede haber tránsito de un lugar al otro. Esto es impensable. O sea, no se nos ocurre, ¿verdad? Bueno, esto está sucediendo ahora mismo en Italia. Bueno, hay otros países que empiezan a tomar medidas tan drásticas como esa. Israel hoy día confirmaba, por ejemplo, que se aplicaba una cuarentena para aquellos que están llegando a Israel, turistas extranjeros, entiendo, o gente o israelíes incluso que estén llegando a Israel, tienen que estar 14 días bajo monitoreo, pero no en su casa, como ocurre acá en Chile, por ejemplo, sino que recluidos, sí, entiendo. En el caso, exactamente, en el caso de Israel dijo dos cosas. Primero, lo que dices tú, los israelíes que vengan de vuelta se van a su lugar, a su domicilio y no salen más. Independiente de dónde vengan. Independientemente de dónde vengan, todos se van y se recluyen. Y en el caso de los extranjeros que vengan a hacer turismo, por ejemplo, solo si tienen medios donde quedarse pueden venir, pueden llegar. Perfecto. Pero si tienen dónde llegar, no sé cómo se determina aquello, un hotel, una hospedería, la casa de un familiar, eso es difícil de saber. Bueno, mejor se quedan donde están y no llegan a Israel. Ahora, yo me imagino que sería necesario que aquellos que tengan familiares, por ejemplo, viajando por Italia, en fin, empiecen a tomar cierta medida de precaución y averiguar qué es lo que va a pasar con ellos. Si alguien tenía, por ejemplo, un pasaje mañana de regreso desde Italia o para llegar a Italia tenía planificado unas vacaciones. ¿Qué pero con ese es complicado, súper complicado. Al gobierno, al Estado, al país en general, bueno, le convendría que todos aquellos ciudadanos que, como dice Sebastián, por ejemplo, fueron de turismo y tienen su vuelo de regreso, lo concretaran, porque de lo contrario solo vas a tener mayor cantidad de gente regreso, con la sí. posibilidad, por eso digo, del regreso, la salida de aquellas personas que eran turistas. Solo para mencionar un caso capaz muy personal, mi cuñado y mi cuñada, familia entera, estaba recorriendo Europa y tuvieron que justamente anular todo lo que estaba en Italia producto de lo mismo, porque ya era insostenible de solo pensar, por ejemplo, en un minuto que había gente que viajaba a Italia, pero decía, okay, no voy al norte, me concentro en recorrer el sur. Con esto, todo queda en foja cero. Es lamentable para la gente, obviamente, que estuvo diseñando sus vacaciones de toda la vida. Bueno, mala suerte en este caso. Sí, y obviamente hay un bien mayor que tiene que ver con la salud de las personas. Déjeme decir un par de cosas más. Para solamente hacer el paralelo, porque al final los humanos no cambiamos mucho. Primero, lo que plantea mucho Boccaccio, sobre todo en la introducción, es que cambiaron las costumbres. Dice él que la gente tenía que andar con flores y con esencias para protegerse de los olores, que es el equivalente a lo que hoy día usamos, muchas personas con las mascarillas, de tratar de protegerse de la enfermedad, pero eran en ambos casos bastante inútiles. ¿Okay? Sí. Luego plantea que la gente cambió de costumbre y ya no asistía a los funerales, porque no quería acercarse a otras personas. Y hoy día hemos visto que hay recomendaciones de evitar los saludos, de los besos en la cara, del apretón de manos, de la vez en las manos, ¿verdad? Es decir, de hecho, después de la peste bubónica, si hay algo que mejoró fue la higiene. Porque la peste bubónica era la transmisión finalmente de una bacteria, ¿verdad?, que se transmitía por las pulgas de las ratas. Entonces hubo que sanitizar las ciudades para mejorar la salud y la higiene de la convivencia de las personas. Y la gente además tuvo que empezar a adoptar otras medidas de higiene que le permitieran desarrollar mejores anticuerpos. Y lo otro interesante es la economía, porque resulta que la gente dice Boccaccio, es que esto es increíble porque lo dice, imagínense, en el siglo XIV, 1353, cuando lo publicaron, la gente dejó de trabajar y dejó de ir a buscar los productos de su trabajo, se tuvieron que quedar en la casa. Claro, tal cual. Es decir, ya quedó la escoba desde el punto de vista económico en esa época en Italia, en Florencia, porque la productividad obviamente cayó. Nadie quería salir de su casa. Sí. Y además la gente comenzó a también mostrar de pronto algunos sentimientos innobles. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como ya la infección, el contagio era tan alto, los seres queridos dejaron de ser tan queridos y apenas morían los tiraban a la calle. ¿no? Para que los enterraran lejos. Sí. Las mujeres dejaron, lo dice él así, las mujeres dejaban a sus esposos solos para que murieran porque supongo yo que la tasa de letalidad masculina, como suele suceder, es más alta que la tasa de letalidad femenina. Me imagino. Entonces, eso, cambio de costumbre, que es algo que estamos experimentando, bueno, también pasó. Que es interesante porque, o sea, pensar que esto es desde el año 1350 y algo, sí, y vas repasando los capítulos en que calzan perfecto con Ledoy, es bien, no solo interesante, sino que da la sensación de que esto se... Capaz que, bueno, en el deporte. ¿También como eso? También hay medidas. Ah, por supuesto, en el deporte, ya. La liga, que está súper entretenida además, porque había buena pelea entre la Juventus y la Lazio, estaba a 2 puntos la Lazio, está parada también. Y queda... Dejemos una notita de esperanza. De acuerdo con el Decamerón, que ese es todo el escenario previo, el preámbulo, para decir que era todo terrible, bueno, permitió la historia de contar muchas aventuras de distinto tono y tipo en este libro, que te recomiendo fervientemente. Es además, por cierto, una alegoría de la importancia de la literatura, porque así la gente se puso creativa. Y Florencia, que era el lugar que había sido más afectado, de acuerdo con estos relatos, terminó siendo la cuna del Renacimiento. Ah. Algo bueno caerá entonces, bueno. Pues. Algo bien, quedará. Eduardo, muchísimas gracias por el comentario. Buena semana, chao. Que tus trámites no interrumpan tu día. Descarga la app de Caja Los Andes y puedes revisar tus créditos, licencias médicas, consulta de sucursales, beneficios y mucho más. Lleva Caja Los Andes donde estés y simplifica tu vida. Disponible para Android y iPhone. Caja Los Andes es más caja para ti. Para soluciones precisas a la medida de tu empresa, Banco Internacional es tu mejor alternativa. Trabaja con un especialista. Banco Internacional, son expertos en banca empresa. Sigue escuchando Pauta Final en Pauta 100.5 FM. En Red Salud estamos disponibles para cuidar y sanar a todas las familias de Chile a través de nuestros servicios quirúrgicos, especialidades médicas, dentales, imagenología, laboratorio y urgencias, entre otras. Nos preocupamos de entregar una atención de calidad en toda nuestra red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo del país. Reserva tu hora llamando al 600-718-6000 o en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. Cuando Luis hizo su trabajo más rápido para ir a hacer su trámite a Caja Los Andes. Luis, ayúdame con estos informes. Y cuando Cristina por fin tuvo tiempo para ir a su sucursal. Ay, este tango no avanza nada. Desde hoy anda a la caja sin ir a la caja. Descarga tu app de Caja Los Andes y haz trámites de licencias médicas, créditos, consultas de sucursales y mucho más, estés donde estés. Disponible para Android y iPhone. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Esto es El Minuto Pop con Isabel Plant. Se acabó el misterio. ¿Se han preguntado alguna vez qué es lo que está viendo todo el mundo en Netflix? Ahora lo podremos saber. La plataforma de streaming Netflix anunció que añadirá una nueva función a su servicio donde se presentarán los 10 títulos más populares por país y que será actualizado diariamente. Netflix probó la estrategia durante unos 6 meses en México y el Reino Unido para luego lanzarla al resto de sus territorios. Aunque la empresa normalmente mantiene bajo secreto sus datos de audiencia, lentamente ha empezado a incorporar algunos números de visionado y también muy selectivamente. Y ahora estrena este ranking Top 10 diario. Puedes encontrar más de este y otros contenidos en Pop de Radio Pauta, todos los días en la 100.5 y en todas nuestras plataformas. Eso fue El Minuto Pop con Isabel Plant. Estos son los titulares del día. Entre 7 y 10 sujetos protagonizaron un millonario robo a un camión de valores en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Los delincuentes, que vulneraron todos los protocolos de seguridad, ingresaron simulando ser una empresa de valores y huyeron con más de 12.000 millones de pesos. Tras una convocatoria y una huelga feminista, miles de mujeres marcharon por la Alameda desde Plaza Italia. Hubo incidentes durante el recorrido. Encapuchados se enfrentaron con carabineros en la zona de los Héroes. El Ministerio de Salud elevó a 13 el número de contagiados por coronavirus en el país. El titular de la cartera, Jaime Mañalich, explicó que se trata solo de casos importados, o sea, contagios ocurridos fuera de Chile, por lo que el país sigue en fase 2. Hoy la cartera coordinó con el Ministerio de Defensa acciones preventivas como la vacunación al personal de las Fuerzas Armadas. Lunes caótico para la economía mundial, el petróleo anotó su mayor caída desde la guerra del Golfo Pérsico. Las bolsas se desplomaron y el coronavirus profundiza la incertidumbre económica. En Chile el dólar cerró con un máximo histórico de 842 pesos, mientras que la bolsa de Santiago cayó un 4,6. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a no sobrereaccionar. Aumenta la tensión entre RN y la UDI. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dijo en Pauta que la líder gremialista Jacqueline Van Rysselberghe omite información y falta a la verdad. La senadora dijo que el diputado está francamente equivocado. Los presidentes del Senado, Jaime Quintana, y de la Cámara Baja, Iván Flores, se reunieron con los partidos políticos para buscar que el plebiscito del 26 de abril se desarrolle en un ambiente democrático y pacífico. Los dirigentes criticaron la ausencia del Partido Comunista, el Frente Amplio y los radicales. El Consejo de Rectores, entregó los resultados de las postulaciones a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión correspondiente al proceso de admisión 2020 y de los 107 puntajes nacionales que fueron seleccionados en alguna carrera, 63 optaron por la Universidad Católica. Después de 20 años, la Asociación Nacional de Fútbol confirmó que el fútbol chileno vuelve a la televisión abierta a partir de este domingo 15 de marzo con el partido entre la Unión Española y Huachipato, que será transmitido por las pantallas de televisión. El encuentro está fijado para las 16 horas y se disputará en el Santa Laura. Entrevistas, comentarios, puntos de vista. Estás escuchando Pauta Final. Bueno, ya les contábamos, el CRUCH entregó hoy día los resultados de las postulaciones a las universidades que estaban dentro del Sistema Único de Admisión, en un contexto, lo sabemos, bien particular por la forma en la que se dio la prueba de selección universitaria, la PSU, con las interrupciones que hubo, las manifestaciones, etcétera, con un calendario además apretado. Vamos a analizar lo que dejó este proceso junto a la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, ¿qué Magdalena, tal? ¿Qué tal? Hola, muy gracias bien, gracias. Gracias por visitarnos aquí en el estudio. Magdalena, vamos a ir viendo detalles de lo que fue el resultado de la postulación, pero antes de eso, la forma en la que se dio la PSU, con interrupciones, con suspensiones, en fin, ¿reflejó de alguna manera, o se reflejó más bien de alguna manera en el resultado del proceso, en los puntajes, en las postulaciones, en los números, etcétera? Sí, o sea, en parte sí se ve reflejada, y no solo yo creo que hay una causa de cómo se dio la PSU puntualmente, sino también de lo que se vio durante el año, que fue un año súper complejo para la educación en general, debido a los paros que existieron, la pérdida de clase que hubo, y también en el ambiente. Es muy difícil en un contexto así realizar una prueba tan compleja como es la PSU también. Sin embargo, a pesar de eso, los resultados que uno ve no son tan distintos a lo que también ha ocurrido en años anteriores. Uno lo ve, por ejemplo, en las diferencias de selección que hubo entre los colegios particular pagados, los colegios particular subvencionados, municipales. También se mantienen en parte las brechas que ya existían, ¿no? El tipo de puntajes que habían tenido. Lo que sí es que uno vio que eso ya algo que se había anticipado también, que producto de cómo era este nuevo cálculo que se hacía la prueba de historia, sí provocaba una distorsión de los puntajes, aumentando en su mayoría los puntajes de el promedio ponderado final. Y los favorecía. ¿No? Y los favorecía en general a los estudiantes. Claro, es un favorecer en que sube los puntajes, no necesariamente los favorece si uno los mira de la posición relativa en la que quedaba. Ahora, parte de los datos que venían hoy, el CRUCH informa 116.000 seleccionados para el proceso de admisión de este año 2020, y lo que significa, si uno lo comparaba con el año pasado, 8.000 menos. De acuerdo al diagnóstico, o más bien a la referencia que acabas de hacer, de un año complejo, en fin, pérdida de clases y contenidos, ¿esos 8.000 están dentro de la cifra esperada para ese proceso, o es mucho más o es mucho menos de lo que pudo haber pasado con lo ocurrido en el 2020? Sí, ahí es difícil también ver efectivamente cuáles son las causas que produce esto. Nosotros ya veíamos el año anterior también había una pequeña disminución de los puntajes, se habla que la matrícula de alguna manera está bastante estancada en la educación superior. Recordemos que esto también solo es respecto al sistema único de admisión, no es la matrícula total de la educación superior y único de admisión, y son 41 universidades nomás. Pero yo sí creo que ahí esos 8.000 claramente marcan alguna tendencia, o sea, tienen relación con lo que nosotros vivimos el año pasado. Uh-huh. Y que también, por supuesto, afecta la forma de las posibilidades de algunos estudiantes que ponían su esperanza en poder dar, obtener una buena prueba para postular, también la preparación que se podría dar de la prueba. Entonces, claramente la situación no es que de lo mismo la situación en la que estás con respecto a lo que ocurrió. Sí, o sea, uh-huh. hubo un efecto. Efectivamente. De la forma en la que se dio. Estamos con la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, aquí en Pauta Final. Magdalena, ahora, desde el punto de vista de las distribuciones de los puntajes en relación a aquellos particulares pagados, particulares subvencionados, ¿eso no varió demasiado? Y te lo pregunto porque cuando tú mencionabas como una de las causas importantes que este había sido un año complejo, eso afectaba principalmente a un segmento, digamos, a los públicos. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, aquí uno mira también promedios generales dentro de uh-huh. esto. No tenemos los datos aún de cada caso en particular, pero uno ve que esas brechas se mantienen en general. Y a pesar de que efectivamente uno puede pensar que afectó más la situación país, afectó más a los colegios públicos, particular subvencionados también, el mismo hecho de que se corrigiera o se ponderara distinto la prueba de historia, que siempre quienes tienen peores puntajes son de colegio municipal o particular subvencionado, también logra paliar un poco, equilibrar quizás lo que habría ocurrido. Uh-huh. Son conjeturas, pero podría haber ocurrido algo así. Uh-huh. Ahora, no sé si Seba tiene alguna pregunta más por lo de admisión o nos vamos al tema de la PSU con el anuncio que ha hecho el Ministerio de Educación por cambios en esta prueba que podrían comenzar, de hecho, con la de lenguaje. Antes de entrar a eso, quiero saber tu opinión sobre si es correcto no insistir en hacer una prueba estandarizada para todos y que a partir de ahí cada cual vea para dónde le da el puntaje, en qué universidad, etcétera, etcétera, y no tal vez optar por un modelo diferente que supone, por ejemplo, que cada universidad haga sus propias pruebas para permitir el acceso a determinadas carreras y que de esa forma los estudiantes vayan postulando a las universidades y a las carreras, pero con pruebas mucho más dirigidas hacia la carrera que ellos quieren entrar. Mira, sobre eso hay varias cuestiones y yo creo que es importante ponerlo sobre la discusión que uno está teniendo, porque es muy relevante el definir bien el sistema de acceso y que discutamos bien y honestamente, o sea, seriamente lo que ocurrió, más allá de lo que pasó el año pasado o este año, a principios de años, con la PSU propiamente tal. Sí. Y en eso hay que mirar, bueno, cuáles son las cosas o falencias que tienen nuestros sistemas, o también las cosas buenas, virtuosas que uno debiera destacar. Uh-huh. Y ahí uno, efectivamente, a pesar de que la prueba PSU propiamente tal tiene ciertos sesgos socioeconómicos, tiene otros problemas que deja discriminado gran parte, o lo hacía al menos sector que es toda la modalidad técnico-profesional uh-huh. de la educación superior, sí tiene cosas buenas que son que da cierta objetividad y transparencia al sistema. Y eso es importante destacar también y rescatar y no perder eso que tiene nuestro sistema hoy día. Y si uno mira también a nivel comparado, la prueba estandarizada es algo que sí se ocupa. Y lo que uno puede buscar es, en el fondo, con otras alternativas, diversificando los factores de selección, incorporando nuevos factores al sistema o a la modalidad que se ocupe, uno podría ir equilibrando esos sesgos que podría tener la PSU propiamente tal. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos visto y los estudios que hemos hecho van más en la línea de mantener una prueba estandarizada como es la PSU, pero, por supuesto, haciéndole todas las mejoras que ya hace años se han venido discutiendo y que hasta el minuto no se han hecho, pero junto con eso también hacer una serie de otros cambios al sistema de acceso propiamente tal. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y eso permitiría, o sea, dentro de lo que yo creo que es más relevante, es flexibilizar el sistema para que las instituciones puedan también incorporar propios instrumentos e ir ponderándolos de manera distinta. Hoy día una institución no tiene ni una posibilidad de buscar competencias distintas a lo que se establece dentro de la PSU, salvo lo que es hoy día quizás el sistema de admisión especial, pero es solo un 15%, y otros programas que buscan esa equidad, como los programas PASE que existen. Pero es muy difícil para ellas buscar esas otras competencias y pueden ser variadas. Entonces, uh-huh. Eso es difícil y creemos que hay que avanzar. ¿Pero eso depende de cada universidad? O sea, hoy día no tienen ni una posibilidad de hacerlo, porque el SUA, que es el sistema que funcionaba hasta este proceso de admisión. El sistema único de admisión. Claro, el sistema único de admisión, que era administrado por el CRUCH, establecía las reglas sobre las cuales podían uh-huh. Las instituciones participar de este sistema. Y dentro de eso, por ejemplo, está que se ponderara la PSU en una determinada manera, que son cuatro o tres factores de selección, ahí que es ranking, NEM y PSU, las pruebas, dos pruebas más la voluntaria. Y también estableció un requisito habilitante que eran estos 450 puntos mínimos para poder postular recién al sistema de admisión. Entonces lo que uno busca es, y lo que ve que es bueno, que existe una plataforma única, que de hecho es uno de los cambios que que se está promoviendo, una plataforma con mayor información y mejor información para los estudiantes, a la través de la cual postulen, pero que se le dé flexibilidad para que las instituciones puedan hoy día tener esa mayor posibilidad de buscar alumnos diversos también. Y también es importante porque el sistema de acceso no solo debe garantizar la entrada, o sea, solamente el acceso. Aquí lo que debiéramos buscar es un sistema que sea equitativo, que entre igual oportunidades para todos, pero oportunidades también que les garanticen el éxito académico. Aquí ocurre mucho que pensamos muchas veces en solamente esa entrada, o sea, ocupar un puesto finalmente en la sala de clases, pero no nos hacemos cargo de las posibilidades reales que tiene ese estudiante para poder tener éxito y ingresar de la carrera. Y eso es importante también verlo. Entonces, el sistema de alguna manera de acceso debería ver tanto la equidad del sistema como también la predictibilidad. Pero eso implica, por ejemplo, entrar a modificar incluso el tipo de educación que se recibe en los colegios, independiente de si es particular pagado, subvencionado, en fin, porque para poder asegurar esa permanencia en la educación superior, lo he escuchado de muchos profesores, por ejemplo, que dicen, mira, yo me encuentro con estudiantes de primer año, de la carrera que fuere, y en algunos casos tengo alumnos que debiendo haber manejado contenidos mínimos, habiendo sido pasados en el colegio, no los tienen, y eso implica que en la universidad se produce un proceso de nivelación que retrasa mucho y que implica un despropósito respecto de cuál es el parámetro mínimo para que ellos partan. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que se le está exigiendo de alguna manera al sistema de acceso que corrija todos los problemas que tiene la educación escolar. Y eso el sistema de acceso jamás lo va a poder hacer. Entonces, por mucho que, y es importante que se corrijan algunas cosas, que se mejore el sistema de acceso para que sea equitativo, predictivo, etcétera, jamás nosotros vamos a tener un buen sistema de acceso o lograr dar verdaderas oportunidades a los estudiantes si no nos focalizamos en la calidad de la educación escolar y la educación escolar y parvularia también. Entonces, lo clave aquí y el foco yo creo que verdaderamente debiera estar puesto en eso. O sea, las verdaderas oportunidades para acceder van a estar dadas en la mejor, en la medida que nosotros mejoremos los aprendizajes de esos estudiantes. ¿Por qué cuesta? Y esto reconozco que es una percepción súper personal y puedo estar equivocada, pero uno tiene la sensación, insisto, muy subjetiva, de que la prueba que sea que te permite entrar a la educación superior, siempre cuesta tanto poder dar con el instrumento adecuado, independiente que todo mecanismo en la vida es perfectible. Yo creo que este debe ser uno de los que en nuestra sociedad es permanentemente cuestionado y que no funciona, y están los académicos metiéndole cabeza porque siempre falla alguna cosa. Yo no sé cómo será la experiencia de otros países, por ejemplo, en que tienen estos mecanismos estandarizados, y yo no sé si pasan por las pesadillas que pasa Chile respecto de este tema en particular. Yo creo que ahí, mira, primero me parece que hay que hacerse cargo también del por qué no se hicieron los cambios al momento adecuado. Y ahí creo que el CRUCH tuvo una gran responsabilidad en eso porque nunca cuando pasamos de la prueba de aptitud a la PSU. Cuando pasamos la prueba de aptitud a la PSU y porque, o sea, desde un principio la PSU iba a ser una prueba en principio transitoria. Claro. Y finalmente se vuelve una prueba permanente para siempre. Pero además de ello, los problemas, las falencias de la prueba propiamente tal, ya venían sabidos hace mucho tiempo. Sí. Ahí hay que recordar el informe Pearson que se hizo, el propio DEMRE también en su minuto hizo una serie de recomendaciones que nunca fueron atendidas por los rectores del CRUCH. Y eso a mí me parece que es algo grave y que finalmente nos pone en la situación en la que estamos hoy día. ¿Y por qué no fueron atendidas? ¿Hay problemas económicos de por medio por lo que significa realizar una nueva prueba? Hay diversas razones, pero yo creo que un factor relevante es que no había transparencia en la forma en que se tomaban las decisiones al interior del CRUCH. Y eso impedía también que se pudieran tomar las decisiones de manera técnica. Aquí muchas veces se optó por una serie de razones que podría haber venido desde ciertos intereses, razones políticas, no tengo idea, pero no se tomaron las decisiones técnicas que correspondían en ese minuto. Y también hay un problema de que las mismas partes interesadas son las que terminan definiendo un sistema de acceso. Y por eso es algo muy positivo que la Ley de Educación Superior cambie esto, de alguna manera le quite la administración propia de la prueba y cree dos comités técnicos, el sistema universitario para el sistema técnico profesional, dando también una mayor responsabilidad al ministerio para hacerse cargo de este tipo de pruebas. Hay que recordar que parte de lo que uno ve y que yo creo que también está relacionado es que la prueba PSU también condiciona cuáles van a ser los beneficios estatales que reciban los estudiantes. Tal por ejemplo, el CAE, la propia gratuidad, o sea, las becas que puedan recibir, antiguamente estaba el AFI, que era el aporte fiscal directa que le no a FIPER, pero que le entregaba recursos a las instituciones por la cantidad de estudiantes sí. con mayores puntajes PSU. Entonces hay una serie de cuestiones que podrían estar de la mano del por qué no se tomaron las decisiones en su minuto. Y ahora es de esperarse que el sistema cambie y que empiece, o sea, en primer lugar, que sea un sistema que sea más dinámico, que se haga cargo de los cambios que van ocurriendo desde la matrícula, las necesidades de los estudiantes. Y también yo creo que es muy relevante el que sea un sistema que sea más transparente. Y ahí, si bien hay representantes de las distintas instituciones, me parece que la forma en que se toman las decisiones tienen que estar muy bien respaldadas con argumentos técnicos. Que se abra también la discusión a que sean expertos quienes vayan a discutir a cada uno de los cambios que se vayan haciendo. Sí, ¿y con algún modelo como referencia? ¿Alguno específico? De afuera me refiero. Nosotros hicimos un estudio comparado de los distintos modelos. La verdad es que hay bastantes diferencias en concretas, o sea, como en la práctica, porque también tanto el sistema escolar como superior son distintos en cada uno de los países, entonces es difícil llegar y trasladar uno a este lugar. Pero lo que sí uno ve es que en general lo que existe son sistemas más bien flexibles, donde se les entrega a las instituciones bastante libertad para poder ponderar los factores, establecer nuevos instrumentos, pero con una plataforma unificada. Y esa plataforma unificada permite que los estudiantes puedan, o sea, le da más facilidad al estudiante para postular y le entrega toda la información. Muchas veces, y ahí hay un problema, que no siempre se le da la relevancia que tiene, pero la información que pueda tener el estudiante es muy relevante, incluso para darle la oportunidad a los estudiantes más vulnerables de postular. Sí. Entonces, eso es relevante también destacarlo, y que hacer una muy buena plataforma que entregue información relevante a los estudiantes. Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, ha estado con nosotros aquí en Pauta Final. Magdalena, gracias por haber venido. Buena muchas gracias. Semana. Muchas gracias. Igualmente. El resumen deportivo de la jornada lo escuchas en Pauta Final. 7:20 p.m. Esta es nuestra cortina que anuncia que hay información deportiva que tenemos que conocer. Vamos a comenzar o partir este diálogo con Jorge Evia, nuestro coque Evia aquí de Radio Pauta, para que nos cuente parte de la actualidad, y en específico lo hacemos con la Católica, que juega mañana por Copa Libertadores. ¿Cómo estás, coque? Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Coque? Saludar a Seba también ahí. Segunda vez que estás en Pauta Final. Caballo bueno, sí, repite, bueno. Dicen en la hípica. Voy de a poquito. Oye, sí, nada, pero contarles netamente dentro de los temas que ustedes proponían. El primero, que tiene que ver, por supuesto, con la Universidad Católica, que bueno, no tan contento del hincho de Católica, no por el resultado de la otra semana. Mañana tiene muchísimos cambios la Católica, muchísimos cambios. Y hoy día los estábamos analizando, de hecho nos tocó saber al aire que el último cambio es que el Chapa Fuenzalida no va a jugar. ¿Y por qué no? ¿Decisión técnica o lesión? Lesión, él tuvo un golpe en la zona del solio, el gemelo, en la pantorrilla, en buen chileno, que lo tuvo a maltraer hace un par de semanas, se golpeó nuevamente en Brasil y ya iba a estar en duda para el partido que no se jugó de Católica con la Unión. Ajá. Y de hecho nos van y citado. Entonces, si nosotros vamos repasando, y al Chapa Fuenzalida, fuera, uno menos. Seguimos repasando y resulta que Valver Huerta fue expulsado, ¿se acuerdan? En esa jugada como último hombre o ley de último recurso. Dos menos. Ignacio Saavedra quedó bastante magullado porque como solo, entre comillas, no hay otro en su posición. Sabemos que el Gato Silva se está recuperando de su fractura. Sí. Entonces ya son tres menos. Y a eso hay que agregarle que Gastón Lescano, que venía lesionado la semana pasada y que no jugó en Porto Alegre, no se recuperó. Cuatro menos. Entonces no es el mejor de los panoramas para la Católica. No, porque mañana la canción de los perritos. Y no tiene un plantel tan largo tampoco, ¿no? No, a diferencia del año pasado, no es tan largo el plantel. Y más encima se juega la final del mundo. Entonces me decís, oye, pero corta, la llevan recién dos fechas. Bueno, resulta que Gremio e Inter de Porto Alegre, Brasil está realmente muy lejos del nivel de nosotros, no, al margen de que son mejores la pelota, digamos. Económicamente es una locura. Entonces la Católica dice, bueno, mi peor de los casos es que salgo tercero y voy a la Sudamericana. Perdió de visita a la Católica con Inter, perdió de local a América de Cali con el Gremio, y ahora el que gane es el que queda mejor aspectado para seguir peleando, y para ese tercer cupo. Ha sido un partido muy fundamental, muy importante, con tantas bajas menos. De hecho, Marcelino Núñez va a ser titular. Marcelino Núñez no alcanza a tener un partido en primera. Recién. Así que, y es recién. Buen, pero parece que es muy buen jugador, ¿no? Muy buen jugador, muy buen proyecto. Cuando lo vimos, le hemos visto cositas distintas, pero es otra cosa jugar Copa Libertadores contra el campeón colombiano de local con presión. Así que vamos a ver, rapidito, para los que son hinchas del fútbol y de la Católica: Dituro, Rebolledo, hasta Buruaga, Kusevic y Parot. Agüed va a jugar como volante central, los interiores van a ser Marcelino Núñez y César Pinares, César Munder por derecha, Edson Puch por la izquierda. Ajá. Y Fernando Sampedri el 9. Así va la Católica de mañana con el Cali. Bueno, ojalá que le vaya bien para que siga con posibilidades el actual campeón chileno. Mientras, Colo Colo juega esta semana también por la Libertadores, ¿no? Y sin técnico todavía en el horizonte. No, lo de Colo Colo es netamente un bochorno de proporciones, ¿no? Fue Mike Nichols, Moza, Marcelo Espina. Vamos yendo a buscar a nuestro técnico. Se fueron a pasear. Claro, apacioso. No le resultó lo de Felipe Pau y compañía. Y resulta que ahora Colo Colo lo sigue dirigiendo un interino como Gualberto Jara. También se juega la Copa del Mundo mañana, porque si bien es el segundo partido, es el debut, o sea, el miércoles, perdón, es el debut como local, y es un grupo que va a ser más parejo en el papel, entonces necesita sumar de a tres Colo Colo. Claro. Así que ya, y la búsqueda ya se transforma en cualquier cosa. 1.236 nombres que andan dando vueltas. Pero alguno tendrá más posibilidades, me imagino. Sí, de lo realmente algo, concreto. ¿Algo de filtro ahí en la dirigencia de Colo-Colo? Pero lo que pasa es que los nombres que van a ver, el de Vicky Borghi viene por parte del Club Social y Deportivo. Uh-huh. Y es un nombre que siempre va a salir, siempre es candidato. Después andan dos nombres dando vueltas. El de Gabriel Heinze, que acaba de renunciar, de terminar el contrato con Vélez Sarsfield. Ajá. Que uno, por lo que conoce, por lo que haya reporteando, no tiene ninguna chance, no debería tener. ¿Ah, no? ¿Por qué no? Le parece Peluso. Y yo, para poder explicarle a un chileno, la Sense y Peluso, lo único que se parecen es que les gusta el fútbol. O sea, y que trabajan en lo mismo. Así de abierto el abanico para los dirigentes de Colo-Colo, parece, ¿eh? Claro. Por no decir que está un poco perdido. Sí, porque lo que más buscan, al margen de un tema de forma, es el fondo. Y el fondo es tener un muy buen líder en el plantel, porque el camarín en livianito no es. Así que vamos a ver en qué termina. O sea, yo creo que no va a haber una solución pronta. No, pues, pero Coque, si yo lo llevo como a términos más cotidianos, aquí no se le va a pedir pololeo a la niña que te gusta, sino que le van a pedir pololeo a la que te diga que sí nomás. Puesto chileno, porque resulta que no hay ningún concepto de lo que necesita Colo Colo para transformarse de nuevo en lo que uno está acostumbrado a verlo. Y vuelvo a ese ejemplo, le van a pedir por oleo al que le diga que sí, independiente si la niña le gusta, si es bonita, inteligente, buena persona, a la que le diga que sí, le van a dar la verdad el pase. Es un muy buen ejemplo, porque en el fondo no se van a quedar con lo que quieren, sino con lo que pueden. Ya van dos candidatos que les dijo que no, o sea, Escobar y Alfaro definitivamente dijeron que no, y si no agrega una de las opciones B que buscó Colo Colo, como Martín Lasarte, también le dijo que no. Así que vamos a ver, en un panorama que pinta complicado, porque aquí me voy en una opinión muy personal: Gualberto Jara, que es el interino, no me gusta nada. Un fútbol de los años 80 con un par de jugadores fuera de posición, no veo un buen panorama. Es difícil el asunto. Oye, Coque, un último comentario nomás para el cierre. El panorama deportivo con el coronavirus está bien complicado, ¿eh? Súper, súper complicado. Recordemos, a ver, hoy día nosotros en Pauta de Juego tuvimos dos noticias de coronavirus. La primera, Serie A suspendida hasta la primera semana de abril, hablamos del torneo italiano. ¿Por qué no? Esto de andar haciendo con partido a puertas cerradas y que no agarra y que como que la gente no le gusta los derechos de televisión. Bueno, suspendida la Liga Italiana. El Paris Saint-Germain, la vuelta de la Champions League, la va a jugar sin público, en su casa. Y el Master 1000 de Indian Wells suspendido, con polémica de por medio, los tenistas alegando contra la ATP porque se enteraron allá. Pero el Master 1000 de la temporada, primero de canchas duras que comienza ahí la gira en Estados Unidos. Ajá. Clausurado, cerrado, suspendido, todos para afuera. Así que está bien complicado el coronavirus, con la máxima cita ahí en vilo. Nadie sabe qué va a pasar con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí, claro, y eso ya son Son palabras mayores, sin duda. Coque Evia, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias, aquí en Coque. Pauta Final. Buena semana. Igual. Chao, chao. Chao, que descanses. Chao, chao. Bien, 7:28, estamos cerrando ya Pauta Final. La invitación es a que, sí, se nos pasó rápido, y eso que era lunes, imagínate cómo vamos a estar los padres. Así es. La invitación es a que siga con nosotros en la sintonía. Llega Cristian Banken con una nueva edición desde El Jardín, pauta.cl, el lugar donde siempre nos puede encontrar. Gracias a todos. Chao, hasta mañana.